Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. Bueno, muy bien, señores. ¿Cómo te va, querido Miguel Vicente? Buenas noches, muchachos. El gusto. Natalia Liubarov está hoy en la operación técnica hasta las 12 de la noche. Tenemos hoy un programa con muchos invitados, muchas voces. Vamos a estar conversando un rato con Lito Nevia sobre esto también, sobre cómo influyó en él Sgt. Pepper, que pensemos que él en 1967 ya estaba haciendo rock en español, y obviamente a Lito Nevia, como a tantos, le influyó la música de aquella época, sobre todo Beatles, Stones y los Beach Boys también. Lito Nevia tiene un disco consagrado a los Beatles y otro consagrado a los Beach Boys. Y por otra parte está empezando un ciclo en La Perla y tiene un proyecto con Rodolfo García. Va a estar conversando con Lito Nevia por teléfono en un ratito. A su vez también va a estar aquí en el estudio Baiano para hablarnos del Martín Fierro, que acaba de ganar, sobre todo con MP3, ganó otro por la cortina de El Hombre de Tu Vida, es, ¿no? El título de la novela. Y bueno, vamos a estar conversando un poco, que se presenta el próximo sábado en Niceto Baiano. Y muchísimo, tenemos mucha música Beatles porque hay muchas novedades Beatles. Sí, hay muchas novedades Beatles que vamos a estar pasando en próximos minutos y también muchas novedades en cuanto a lanzamientos discográficos, como por ejemplo el nuevo disco de María Bethania, la prolífica María Bethania, que todos los años prácticamente está lanzando un disco nuevo. En este caso se trata del disco Oasis, donde interpreta obras, por ejemplo, de Chico Buarque, donde interpreta obras de Iván Lins, donde se acompaña de Lenine, un disco que vale la pena comentar y que vamos a estar escuchando. Iniciamos ya la comunicación con nuestros oyentes. Hoy no tenemos una pregunta, una consigna para hacerles, pero queremos que nos llamen o nos escriban por Facebook sobre estos temas. ¿Qué preguntas le harían a Lito Nevia? Comentarios sobre los Beatles. Los Beatles, ¿no? Ampliamente. Y también Baiano, o sea, tres ejes, ¿no? Beatles, Nevia, Baiano. ¿A qué teléfono, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también, como siempre decimos, por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país, desde su pueblo, su ciudad, lo puede hacer al 0810-222-0870. También en Facebook se pueden meter ahí apretando Flores Negras en Radio Nacional. Nos pueden dejar sus mensajitos. Ahí Andrés va a ir colgando unas fotos, esas fotos que él va pescando en la red. Beatles, decíamos. Hace poco se salió el notable documental que hizo Martin Scorsese sobre la vida y obra de George Harrison. Living in the Material World se llama el documental. Se puede conseguir en algún buen videoclub o siempre hay modos así alternativos que no podemos mencionar para ver esta película, que es realmente muy buena. Es algo así como la anthology de George Harrison. Es una película, un documental que hizo Martin Scorsese junto con Olivia, la viuda de George Harrison, y junto con este documental, esta película, salió un disco que es algo así como la banda de sonido, es la banda de sonido de la película. Se llama George Harrison Early Takes, o sea, tomas tempranas, volumen 1, o sea, va a haber más, y ahí se ve, a la manera de los Anthology de los Beatles, algunos demos, algunas tomas no utilizadas, grabaciones encontradas de Harrison. Son importantes, digamos, artísticamente, más allá del valor documental que tiene esto de que aparezcan grabaciones encontradas de Harrison. Sí, buenas. Como siempre se escuchan canciones en bruto con la guitarra acústica sola de George Harrison, y después cómo eso tuvo un ropaje bastante diferente a la primera, digamos, a la primera guitarrita que metió. Caso, por ejemplo, de My Sweet Lord, que es quizás uno de los temas más famosos de George, que después lo agarró. Se me fue el nombre del tecladista que tocó con los Beatles. Billy Preston, y lo convirtió en una especie de gospel, uh-huh. Pero en principio era una canción. Escuchemos cómo era cruda la canción My Sweet Lord cuando George Harrison la compuso, y después cómo quedó toda enropada, digamos, ya la versión conocemos, que tiene la versión mucho de su primer disco solista, ¿no? Claro, después 70. Ya tiene un condimento más Hare Krishna, sí. En el cual se agregan coros femeninos cantando Aleluya, pero esta acá está George solito pelado con la guitarra haciendo My Sweet Lord. My My Sweet Lord. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Upon your shoulders, But well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin, then you'll begin to make it better. Decíamos que teníamos muchos Beatles hoy dando vueltas aquí en Flores Negras. Lo que estamos escuchando es un disco que acaba de salir de la gran cantante Roberta Flack. Es todo un disco consagrado a los Beatles. Bueno, Roberta Flack, digamos, para quien no la conoce, es una veterana, ya una cantante veterana de una capa del pop, el soul, el rhythm and blues. Y bueno, vos has bailado mucho con Roberta Flack. Todos hemos bailado. ¿Quién no bailó con Killing Me Softly? No te hagas, Mariano. Pero bueno. A lo mejor si querés, te digo que sí, te miento. Mentí. Me olvidé decir, aquellos que llamen, que nos pregunten o nos hagan comentarios sobre los Beatles o alguna pregunta que quieran que le hagamos a Lito Nevia o a Baiano, que va a estar aquí en vivo. Bueno, hay dos pares de entradas para el concierto que va a dar Baiano justamente el próximo sábado, 9 de junio, en Niceto. Así que, bueno, si llamen, dejen el número de documento, los tres últimos números de documento, y después sorteamos dos pares de entradas para Baiano. Sí, decíamos, Roberta Flack. Roberta Flack, sí, cantante histórica. De hecho, en el sobre interno de este disco hay una foto de ella muy joven con Lennon y con Yoko Ono. Y en los años 70 fue la que popularizó Killing Me Softly, un lentazo. Lo de la foto con John y Yoko no es casual. Yoko Ono fue una de las promotoras de este disco que se titula Let It Be, Roberta Flack. Roberta Flack sings the Beatles, canta los Beatles, y bueno, dice que es la mirada femenina que necesitaban las canciones de los Beatles, escribe Yoko Ono en el sobre interno de este disco. Acaba de salir, es un lanzamiento random aquí en Argentina, realmente que celebramos, y a diferencia de otros discos dedicados a los Beatles, digo, uno de los más conocidos es el de Rita Lee. Aquí realmente hay un trabajo muy, muy fuerte de arreglos, hay un trabajo muy fuerte de deformar los temas, de que sean realmente versiones y no simplemente un abordaje respetuoso de los originales, que son inmejorables, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí se puede disfrutar, digamos, de nuevos sonidos, nuevas melodías incluso, de temas como In My Life, bueno, escuchamos Hey Jude, Let It Be, Oh Darling, Come Together. Bueno, realmente ahí es muy disfrutable para mí. Sí, es increíble cómo 45 años después, casi 50 años después de su creación, estos temas siguen siendo materia prima, los temas de los Beatles, para versiones. Digo, es todo un género esto, ¿no? De los discos que toman las canciones de los Beatles y hacen sus propias interpretaciones. Aparte de Rita Lee, no hace mucho tiempo salió un disco en versiones de reggae, en versiones, digamos, de cantos gregorianos, de canciones para bebés, de todo, sobre temas de los Beatles. Hay de todo, o sea, para todos los gustos. Agotamiento, quizás. Así canta Roberta Flack, If I Fell. If I give my heart to you, I must be sure from the very start I trust in you. Oh, please don't run and hide if I love you too. Oh, please don't hurt my pride like him. I couldn't stand the pain, and del chef. ¿Qué tal? Soy Amita Baltar y creo que yo aprendí a hablar italiano escuchando las canciones italianas de cuando yo era muy jovencita, y esta mujer que voy a nombrar también era tan jovencita como yo, y es la enorme Tana Mina. Así que cualquier cosa que cante Mina es una gloria. Se siente sola, frágil en el sentimiento, escondiendo el alma, vulnerable al tormento. Como el mar es una ola que se riza y muere, como el sol que ya se pone sin un grito de dolor. Él no tiene miedo, preso de su arrobamiento, busca pensamientos para abandonarse al viento. Dulcemente con sus manos roza las caderas, luz de hielo en sus ojos como si fueran diamantes. El momento que esta noche quizás nacerá. Grande amore que anula la serenidad. Huracán que te violenta el alma. Luego la niebla que lamenta cielo de cemento. Ella pues lo deja, se consume de tormento. Él no llama, a su puerta el corazón en puño y se marcha. Se va lejos sin decir una palabra. Busca el viento. Esta noche no regresará. Grande amor que anula la felicidad. Gran engaño. Mentiras que se visten de verdad. Luego extinguido. Así la pedido de Amelita Baltar, Mina, haciendo Grande Amor, de un disco titulado Todavía, que es un disco de duetos en el cual Mina, la gran cantante italiana, canta con Diego El Cigala, con Tiziano Ferro, con Diego Torres, con Chico Buarque, con Miguel Bosé, con Joan Manuel Serrat y con Javier Pupi Zanetti. Aunque ¿con Pupi Zanetti? En serio, todavía, es un disco de duetos de Mina. Bueno, vamos a un separadorcito y seguimos aquí en Franeras. El momento más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión, chinito, chinito. Un show, un momento, qué noche, en Flores Negras. La calle se llenó de tomates. Mediodía, verano. La luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre se desata el tomate. Invade las cocinas, entra por los almuerzos. Se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los aleros azules. Tiene luz propia. Majestad benigna. Debemos, por desgracia, asesinarlo. Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente. Es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable. Llena las ensaladas de chile. Se casa alegremente con la clara cebolla. Y para celebrarlo se deja caer aceite. Hijo esencial del olivo sobre sus hemisferios entreabiertos. Hijo esencial. Agrega la pimienta, su fragancia, sal, su magnetismo sobre sus hemisferios entreabiertos. Son las bodas del día. El perejil levanta banderines. Las papas hierven vigorosamente. El asado golpea con su aroma en la puerta. ¡Es hora! ¡Vamos! Y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate. Astro de tierra, estrella repetida y fecunda, nos muestra sus circunvoluciones, sus canales, la insigne plenitud y la abundancia sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas. Oda al tomate está cantando Jorge Drexler, que es un homenaje a Pablo Neruda. Estuve ayer en el Teatro Coliseo viendo la segunda función que hizo Jorge Drexler aquí en Buenos Aires, después de una gira que contó con varios puntos de Argentina. Y como siempre Drexler, en este caso en plan, como estábamos escuchando, en plan solo, con alguna maquinita, sin ningún tipo de pretexto, no hay disco nuevo, no hay nada que haga que él tenga que hacer un show X, sino simplemente él con la guitarra, alguna máquina, quizás acompañado por un músico catalán llamado Campi, que manejó algunos instrumentos muy lateralmente, un teremín, bueno, alguna maquinita de sonidos. Y lo que hizo fue como un espectáculo muy en contacto con la gente, con su público, muy dialogado, casi un show a pedido. Le iba diciendo, bueno, ¿qué quieren que cante ahora? Bueno, la gente gritaba como loca, sobre todo las mujeres. Y bueno, un momento grato de Drexler, que bueno, que no hizo prensa para esta gira, que realmente le está yendo muy bien. Y que por otra parte, bueno, en breve viene a tocar aquí Marlango, que es la banda de su mujer, Leonor Watling, también actriz. Él también está dedicando a la actuación de algún modo, ¿no? Acaba de debutar en el cine, sí. Drexler. ¿A nivel de gente estaba lleno el teatro? No estaba lleno, no. ¿Cómo está costando, ¿eh? Está costando, sí. Bueno, igual Drexler, digamos que su prioridad principal había contado que era hacer una gira por las provincias, ir a Santa Fe y tocar en salas chicas y estar como más cerca del público. Él decía que se debía una gira de estas características, solamente con la guitarra y salir a tocar por el país. Totalmente. Tenemos que comunicar una mala noticia. No vamos a poder conversar con Lito Nevia. Realmente hubo una especie de cortocircuito. No está ubicable en este momento. Así que vamos a ver si de acá a las 12 aparece Lito. Por supuesto le preguntaremos. Igualmente vamos a difundir todo lo que va a ser. Digamos que es impresionante. Varias fechas en La Perla y también una especie de festival solidario junto con Rodolfo García, el baterista de Almendra, el ex baterista de Almendra y programador de La Perla. Así que bueno, no hay Lito, pero sí tenemos más Beatles y tenemos, por supuesto, a partir de las 11 va a estar Baiano aquí para hablarnos justamente de el Martín Fierro, que acaba de ganar al frente del muy buen programa que es MP3, y también del concierto que va a dar el próximo sábado en Niceto. De ese concierto estamos sorteando dos pares de entradas a aquellos que nos llamen y que tengan ganas de participar. Los teléfonos son el 4999-8700 y también el 0810-222-0870. Bueno, hay un montón de gente que en Facebook está participando. Tira los nombres nomás. Virginia nos escribió, muchas gracias por su mensaje. También Julián, de 11, entre otros. Rubén también nos escribió un mensajito ahí. Bueno, muchas gracias a ellos. Ezequiel de Bursaco nos dice, ¿qué es eso de Pupi Zanetti con Mina? No lo puede creer. ¿Querés escuchar un poco? Es una rareza total. Yo tampoco sabía que existía ese dúo. Dale, Natalia, metelo y dejá abierto el micrófono, porque es increíble. Bueno, Parole, Parole, que es un típico tema a dos voces, hombre-mujer. Escuchá el Pupi, cómo la rompe. Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez. Tú siempre igual, tú siempre igual, tú siempre igual. No quisiera hablar. Siempre igual. Pero tú no has ganado nada, Pupi, pero sí estás cantando cada vez mejor. Bueno, hoy veía la selección que jugó realmente muy bien, sobre todo adelante, pero todo bien con Pablo Zabaleta. Yo sigo extrañando un poco a Javier Pupi Zanetti, que siendo le fue muy bien. ¿Como cantante o como futbolista? Como cantante. Escuché que grande. Bueno, Mina, lo que marca la importancia que tiene Zanetti, Pupi Zanetti, Javier Zanetti, en Italia. Es tipo muy querido, muy hace querido. Hace años juega ya. Sí, y además, bueno, todos sabemos su trabajo solidario, tanto en Italia como aquí en Argentina. Escuchemos un poquito más y hay mensajes, Los no los quiero. Algunas veces no te comprendo. Violines y rosas, esta noche lo dices ahora. Violín y rosas, yo quiero sentirlos. Cuando la cosa me va, si me va, se hace el momento y luego se verá. Un una palabra todavía. Parole, parole, parole. Escúchame. Parole, parole, parole. Te lo ruego. Parole, parole, parole. Yo te juro. Parole, parole, parole, parole, parole. Son tanto parole, parole, trano. Este es mi destino. Sí, es un mensaje para Flores Negras. Excelente el programa de hoy, recordando Sgt. Pepper's, el álbum de los Beatles, y me encantó también las versiones de Roberta Flack que estuvieron pasando y todos los recuerdos de esa época maravillosa de los Beatles. Además quería también conseguir las entradas para Baiano. Mi nombre es Eduardo de Devoto y mi teléfono... Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Pero tengo esperanza. Y nadie a ti podrá. Buenas noches, saludos para Flores Negras de parte de Norma y Héctor. Un saludo especial para Baiano. Felicitaciones por el premio. Nos gusta mucho su programa en la tele. Y bueno, el popurrí que están haciendo, espectacular. Si tú no existieras, necesitaría inventar. La luna y los grillos normalmente me tienen despierta, mientras yo quiero soñar con el hombre ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos, pero me gusta a mí. Una palabra todavía. Parole, parole, parole. Escúchame. Parole, parole, parole. Te lo ruego. Pupi Zanetti haciendo coros con Mina, qué grande, Pupi. Muchos jugadores han sucumbido al encanto de grabar, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en Diego Armando Maradona cuando grabó con Pimpinela. Sí, por supuesto. Bueno, ni hablar de Carlitos Tevez, ¿no? Y su banda. Sí, ¿cómo se llama la banda de Carlitos Tevez? Piola Vago. Piola Vago, sí. Y muchísimos. Quiero decir que falleció anteayer Horacio Chivo Borraro, un gran saxofonista de jazz, una especie de leyenda del viejo jazz argentino, una persona muy querida. De esa también queríamos hablar con Lito Nevia. Bueno, esperemos que aparezca antes de las 12, si no, en otro momento, porque Melopea fue quien editó gran parte de los pocos discos que hay disponibles del Chivo Borraro. Sí, entre otras cosas, ¿no? También era un tema muy interesante para hablar con Lito, entre sus múltiples facetas, todo su rol como productor discográfico. También recordemos que a medio de los años 90, Melopea se ocupó de reflejar un poco lo que estaba empezando a pasar con el tango. Mucho antes, digamos, de todo este movimiento que actualmente existe alrededor del tango, él se ocupaba a mediados de los 90 de editar discos de tango, que era realmente una quijotada prácticamente en ese momento. Bueno, Lito arranca este sábado 9, el próximo sábado, en La Perla, con un espectáculo titulado A su aire, y luego el otro sábado, el sábado 16 de junio, hace un espectáculo que gira alrededor de la idea de la canción del mundo. Eso es básicamente, y después decíamos, el jueves 14 va a estar junto con Rodolfo García, el gran Rodolfo García, en la Biblioteca Popular El Resplandor a las 19 horas. Esto queda en Parque Chas, y es, bueno, es a beneficio, y van a conversar un poco sobre la persecución y resistencia cultural en los años 60 y 70. Cualquiera que quiera averiguar más se puede meter en el portal www.parquechasweb.com.ar. Lito Nevia y Rodolfo García van a estar en la Biblioteca Popular El Resplandor. Sí, esto se inscribe en el marco de una cantidad de recitales que hay, no solamente artistas locales, sino artistas internacionales que van a estar viniendo en el mes de junio, esta semana que va a empezar, va a estar presentándose Chick Corea con Clark and White el 6 de junio, también va a estar Enrique Bunbury, va a estar Maceo Parker, Lila Downs, solamente contabilizando junio. Va a estar el Cuarteto de Nos presentándose en el Luna Park el 22 de junio y el 29 en Rosario. Bueno, Gal Costa el 27 y Jaime Ross, el gran Jaime Ross, el 19 de junio en el Gran Rex. Mañana domingo 3 de junio a las 18 va a estar presentando su nuevo libro de poemas Piedra en Flor el poeta Fernando Noy. Va a estar en la capilla y en el centro Recoleta, entrada libre y gratuita. Van a estar, entre otros, invitados a este evento, a esta presentación del libro: Raúl Carnota, Rita Cortés, Dolores Solá, Laura Peralta, Ezequiel Borra, entre otros. Bueno, sabemos que Noy está muy conectado con el mundo también de la música. Ha escrito algunas letras para Fabiana Cantilo, entre otras actividades. Bueno, un personaje de la noche porteña. Y bueno, hay muchísima actividad. Recordemos que Jorgera Arrañarás, una amiga, alguien que es muy querida en el ambiente, se dedica a hacer prensa, pero también tiene una gran obra plástica, es artista plástica, y hace muy poco tiempo tuvo un percance bastante feo, dramático, se le incendió la casa, y eso disparó que, bueno, se quedó realmente en Pampa y la Vía, y solo pudo rescatar el taller que quedaba en una especie de quincho, que se salvó del incendio, y ahí no solo salvó cuadros que ya estaban hechos en el momento del incendio, sino que a partir del incendio frenéticamente empezó a pintar y hizo muy buenos cuadros a propósito de la tragedia. Bueno, necesita una ayuda Jorgera porque necesita dinero como para rehacer la casa, y está mostrando y también vendiendo parte de su obra en la Casa de Arte Mazota Torres, ahí en San Telmo, en la calle México 459. Así que ahí se pueden encontrar no solo con la posibilidad de ver muy buenas pinturas, sino además, si tienen ganas y dinero, de llevarse alguna de ellas a su casa. Hay muchísimo más, estamos hasta las 12, por supuesto, y después vamos a estar hablando de una gran cantidad de lanzamientos discográficos que nos llegan aquí a la radio pública. El disco de la semana está en Flores Negras. Já gozei de boa vida, tinha até meu bangalô, cobertor, comida, roupa lavada, vida veio e me levou. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador, tive terra, arado, cavalo e brida, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Quem me vê, vê nem bagaço do que viu quem me enfrentou. Campeão do mundo em queda de braço, vida veio e me levou. Li jornal, bula e prefácio que aprendi sem professor. Frequentei palácio sem fazer feio, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Eu gerei 18 filhas, me tornei navegador, vice-rei das ilhas da Caraíba, vida veio e me levou. Fechei negócio da China, desbravei o interior, possuí mina de prata jazida, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Hoje não deram almoço, né? Acho que o moço até nem me lavou. Acho que fui deputado, acho que tudo acabou. Quase que já não me lembro de nada, vida veio e me levou. Vida veio e me levou. Mandei caiar meu sobrado. Mandei caiar de amarelo. Caiei. María Betania haciendo Obelio Francisco, un tema de Chico Huarque producido por Lenine. Justamente esto de la producción y los arreglos es una de las características de este disco que acaba de lanzar RP Music, Radosinski Producciones, aquí en Argentina, realmente un lujo. Oasis de Betania. Cada canción está producida y arreglada por un artista diferente. María Betania es una artista que siempre se apoya en compositores, en arregladores, en músicos. Tiene un gusto exquisito. Y ella hace bastante tiempo, como había adelantado Andrés en el comienzo del programa, ha decidido encarar cada disco de un modo conceptual y siempre mete, y en este no tanto, pero en general siempre mete algún condimento teatral. Es una artista muy dramática, dramática en el sentido de la dramaticidad, ¿no? Teatral, sí. No solamente de si es triste o no, y aunque sí, también es triste. Y en este caso, bueno, es un disco de canciones que incluye además Chico Huarque, temas de Jorge Helder, de Marcelo Costas, de Lenine, realmente un disco buenísimo. ¿Desde qué? María Betania, sí. se dedicó a grabar en un sello independiente como Biscoito Fino, sí. Ganó en libertad y ganó también en como audacia, ¿no? Realmente cada disco es como muy... Sí, todos los discos riesgo. De ellos están muy bien producidos y también lo que hay que decir que a sus 65 años mantiene la voz absolutamente lozana y se mantiene muy vigente, no solamente acá en Argentina, donde cada vez que viene llena teatros, sino en Brasil, donde, digamos, sus conciertos son muy habituales y desde donde siempre hay noticias. Este sello al cual vos hacías referencia, Mariano, Biscoito Fino, es un sello muy prestigioso y al mismo tiempo es un sello que graba María Betania, graba Chico Huarque, graban los artistas, digamos, con más prestigio de Brasil. Y realmente está muy bien este trabajo de María Betania. Cada uno de los temas estaba producido por un músico diferente. Todo tiene muy buen gusto. Tiene que ver un poco con lo que viene haciendo María Betania en sus últimos discos. Las letras tienen que ver con los paisajes nordestinos, de donde es oriunda ella, de Bahía. Tiene que ver también con el amor, tiene que ver con los paisajes, decía. Su voz se mantiene lozana. Y yo pensaba también en ella y pensaba en Gal Costa, como las dos, digamos, las mujeres relacionadas con el tropicalismo, con los años 60 y 70. María Betania no era tropicalista. No, estaba, digamos, Bahiana, era más tangencial ella. Ella formó junto con Gal, sí, Costa y... Los 12 Bárbaros. Los 12 Bárbaros, sí. Sí, bueno, pero como todas estas mujeres digamos, 60 y pico de años largos, en un país con tanta riqueza de voces, ¿cómo se siguen manteniendo vigentes? Y qué bien, ¿no? Gal Costa, que vuelve con un disco muy bueno, después de otros discos no tan buenos, pero su último álbum que viene a presentar, realmente está muy bien. Y bueno, en el caso de María Betania, sigue estando realmente muy buena forma su voz y seguramente va a estar presentando este disco en Argentina. Siendo tan diferentes, ¿no? María Betania y Gal Costa. Bueno, sí, Gal nada Costa, que ver en la voz, nada que ver. Gal Costa, después vamos a hablar más adelante en otro Flores Negras de Gal Costa. ¿Cuándo está acá Gal Costa? El 27. 27 de junio, sí, en el Gran Rex. Sí, bueno, va a presentar Recanto, que es su regreso al disco de la mano de... el hermano de María Betania, de la mano de Caetano Veloso, que le produjo, le escribió, le hizo todo en el disco, todo lo contrario a este Oasis de Betania que eligió atomizar, digamos, los arregladores, los productores. En el caso de Gal, se apoyó en Caetano en todo. Y modernizó su sonido. Y Caetano, ¿no?, le dio un nuevo sonido, un sonido bastante inédito para lo que es Gal Costa, que a priori es una cantante clásica, más bien conservadora, una gran voz. Pero más, nunca ha tenido como gestos de vanguardia, más bien se apoyó mucho en la tradición del samba y la bossa nova, ha hecho discos conceptuales sobre Tom Jobim. Bueno, ahora realmente con Recanto, Gal Costa da un paso adelante en cuanto a lo que debe ser, a mi juicio, un artista, que es tomar riesgos, algún riesgo. Uh-huh. Bueno, María Betania sigue en este caso con su camino. Sí, lo que viene haciendo hace años, sacando prácticamente un disco por año y en muy buena forma todos los discos. Bueno, esperamos que venga María Betania también, además de Gal Costa. Decíamos, Lenine arregló el tema que pasamos de Chico Huarque y Yaván arregló el tema de su propia composición de Vive, y además puso su guitarra al servicio de esta canción, que es lo nuevo, nuevo de Betania, Oasis. É inútil chorar noites em vereda, ruir por nada. assim. Minha vida é sua, como um marinheiro do mar. Sofrer não há porquê. Desencana, meu amor, tudo seu é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Livre, tanto que eu sonhei nos amar a pleno vapor, tanto que eu quis fazê-la estrela da sagração de um ser feliz. Desinflama, meu amor, do seu jeito é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver se tiver que acontecer. Vive, desencana, meu amor, tudo seu é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Que acontecer, livre, tanto que eu sonhei nos amar a pleno vapor, tanto que eu quis fazê-la estrela da sagração de um ser feliz. Desinflama, meu amor, do seu jeito é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver se tiver que acontecer. Vive, desencana, meu amor, tudo seu é muita dor. Vive, deixa o tempo resolver o que tem que acontecer. Livre. Flores Negras, hasta la medianoche. Flores Negras, el otro color del sábado. Thank you. veces te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos anda el olvido, dentro la espuma lejos anda el olvido, bajo este sauce solo yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo y se ha quedado el sauce más pensativo. Andará mi amor que se fue penando por este olvido. Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba. Buen disco de Beren McKinline que se titula Trébol Blanco, trae esta preciosa versión de la samba de Castilla y Valladares bajo el sauce solo. Y son unos tantos discos que están saliendo de cantantes mujeres, de folclore. Hoy mismo se está presentando La Bruja Salguero, que es una cantante muy interesante, que bueno, viene cantando hace bastante, pero recién ahora acaba de sacar un disco extraordinario. También vamos a dedicarle un espacio en algún Flores Negras futuro a La Bruja Salguero. Bueno, ahora estamos escuchando a Beren McKinline. Es una muchacha que se crió en Ayacucho, bueno, tiene muchas influencias también mendocinas, de la cueca, y realmente canta muy bien. Sí, y va a estar presentando este disco los próximos martes 12 y 19 de junio a las 9 y media de la noche en Clásica y Moderna, ahí en Callao al 800. Es, digamos, su desembarco en el folclore se produjo no hace muchos años, porque en realidad está formada dentro de lo que es la comedia musical. Como cantante de comedia musical actuó en Los Miserables, participó también en La Bella y la Bestia, Frankenstein, New York, New York, Broadway Follies, antes de abocarse por completo al folclore. Recién en 2009 empezó con su etapa folclórica, con esta mirada bastante contemporánea de lo que es la música folclórica, que tiene alguna pizca ahí de jazz, de canción. Bueno, y se estuvo presentando en varios locales, varias salas y peñas de folclore en los últimos tiempos. Y bueno, finalmente llegó a este disco que va a estar presentando en dos conciertos los martes 12 y 19. Bueno, está aquí en los estudios Bahiana, ahora estamos conversando un ratito con el ganador de Martín Fierro. Bueno, se presenta el próximo sábado en Niceto, estamos sorteando dos pares de entradas para este concierto de Bahiana. Un ratito estamos conversando con él. Y bueno, hay muchísimos mensajes. Juan Marinaro nos pregunta, nos comenta que justamente My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, es el tema al cual en su momento a Harrison lo acusaron de plagio y lo perdió el juicio. Sí, es cierto, claro, sí. Es así. Y hay también algunos mensajitos grabados. Hola, habla Cristina de Flores. Los estoy escuchando, creo que agarré un poco colgada, agarré tarde el programa. De los Beatles yo tengo por Rita Lee un hermoso trabajo. Yo no sé si ya lo comentaron o no. A mí me gustó mucho el trabajo de Rita Lee haciendo los Beatles. Hola, soy Aide de Devoto. Quería felicitarlos por el programa. Es un lujo escucharlos después de Aliberti. y con la onda que tienen ustedes. Bueno, los felicito, nos seguimos escuchando y me gustaría participar de las entradas que están ofreciendo. Hola, me llamo Rafael de Banfield, la primera vez que los escucho y ya el programa me gusta mucho. Ya Roberta Flack, sí la conozco. ¿Podrían pasar algún tema de Gerard Lenormand, el francés? Gracias. Muchas gracias a todos, realmente muchas gracias. Bueno, trataremos de complacer los pedidos. Estamos aquí en Flores Negras hasta la medianoche con Natalia Liubarov. Estamos tratando de comunicarnos con los oyentes. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país. Lo pueden hacer al 0810-222-0870. ¿Qué pasa en Facebook? Bueno, mucha gente se está comunicando vía Facebook. Muchas gracias a Silvana Rodríguez, a María Mónica Bonpelier, también a Patricia Ono, bueno, Juan Marinaro, que lo mencionaste vos, Mariano, Soledad Bartorelli, entre otros, que bueno, van y comentan dentro de lo que es Facebook y nos dejan su mensaje allí. Bueno, decíamos mujeres nuevas. Edith Rossetti también es una cantante que está haciendo lo suyo. Es realmente... una novedad fue para mí el disco que acaba de sacar, Cuando me cantes. Tiene una versión de una pieza de el gran Alfredo Ábalos, el gran cantor Alfredo Ábalos, yo creo una de las mejores voces del folclore, el Gordo Ábalos. Santiago vive en mi zamba. Vamos a escucharla. Quiero decir que Edith Rossetti se presenta en el Belma Café el próximo 14 de junio a las 21, ahí en Gorriti 5520. Por ahí se escucha el recitado del Gordo Ábalos de su propio tema. Edith Rossetti, Santiago vive en mi zamba. Realmente es difícil olvidar el pago donde uno ha nacido, donde han estado los padres, los abuelos, todos los seres queridos. El santiagueño, por razones de subsistencia, de lograr una mejor vida, ha salido de Santiago buscando nuevos horizontes. Y yo que ando cantando por todo el país, a donde voy siempre encuentro a los santiagueños. Les mando un abrazo a todos y escuchen esta samba donde dice: mi Santiago, si te amo tanto, ¿cómo he de olvidarte? Hasta siempre, un abrazo. Te quiero, Santiago, y añoro cada vez que dejo tus calles con toda su magia, la paz de tus solares viejos. Con solo recordarte lejos se llena mi alma de felicidad. Santiago, tu plaza, las horas dulces del sosiego, las niñas que graciosas pasan con sus polleritas al viento. Con solo recordarte siento que late fuerte mi corazón. Mi Santiago, si te amo tanto, ¿cómo he de olvidarte? Si andando tus noches guste el dulzor de tus algarrobas en sus labios bellos, Santiago del Estero, mi amor. Callados recuerdan dulces serenatas, canciones de un enamorado que duerme un sueño de guitarras. Santiago vibra en la nostalgia de la galana copla del amor. Santiago, querencia, amada tierra del recuerdo, si andando sufro mal de ausencias, cantando chacareras vuelvo. Estrellas de tu bello cielo en noches frescas me alumbrarán. Mi Santiago, si te amo tanto, ¿cómo he de olvidarte? Si andando tus noches guste el dulzor de tus algarrobas en sus labios bellos, Santiago del Estero, mi amor. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Esperé en los días de frío, temblé cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Bob Marley baile, al brillar la mirada entendí cuando tuve alas volé. Cuando me llamaste yo fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Te encontré, me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya. Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Mi nombre es Mariano Del Mazo, estoy con Andrés Casac, con Miguel Vicente, con Natalia Liubarov, con Paula Escobar, con Nacho Rebaudengo, hasta la medianoche. Lo que estamos escuchando es A Primera Vista, la versión de un tema de Chico César, la versión es del señor Baiano. ¿Cómo te va, Baiano? Bien, muy bien, Mariano, toda la gente que los acompaña. Nacho, yo quiero hacer un paréntesis acá, porque a Nacho, uno de los asistentes de producción, el hijo de Paola Escobar, tu pregunta, yo lo conozco cuando iba al colegio, él iba al colegio, no yo, sino que lo conozco cuando, muy chiquito. Cuando, hoy lo veo, me dice, ¿dónde hola, lo conoces, Nacho? ¿Del barrio? ¿De qué? Porque era, no, por el colegio, sí. Mi hija que iba al mismo colegio, con o sea, la lo conocés de él. Claro, lo conocés de la época que no era mod, ahora es un mod, no, ¿viste? No, me dice Paola, Nacho, y dije, pucha, ¿cómo está la testosterona? O sea, está fluye, ¿no? Así que, bueno, un apartado a Nacho, querido, has crecido un montón. Ha crecido y, bueno, y acá está laburando bárbaro, ¿viste? Sí, lo veo. Nos van a hacer un juicio por explotación de menores. No creo que lleguemos a eso, pero una alegría ver a Paola también y verte a vos, que la última vez que nos vimos fue en el centenario. Sí, fue impresionante. Yo estaba en Clarín hará, no sé, 4 o 5 años. Sí. Y surgió la buena idea de seguir MP3. A mí me interesaba mucho, uh-huh. Bueno, todo el periplo uruguayo. Y, bueno, vos sos fanático de Jaime. Fanático de Jaime y de la música uruguaya en general. Y me pareció impresionante cuando me metí en las entrañas de MP3 lo bien que laburan, y por eso sí. Me parece que sigue siendo merecido el segundo Martín Fierro que ganaron. Este es el tercero. Además que vos ganaste por la canción cortinas, sí. De El Hombre de Tu Vida. El Hombre de Tu Vida, sí, la tira de Campanella. Que ese era el que realmente en esa noche de Martínez, por así decirlo, era el que más le tenía fe, porque, bueno, la terna era con El Cine Que Nos Mira, un gran programa también, con Paenza, con Científicos, también otro gran programa que aparte me había tomado de ponerme a ver Científicos, Sergio, no entendí nada, porque, bueno, es para claro. Gente un poco más culta en el sentido de las matemáticas. Igual lo que demás, tiene ¿no? MP3, bueno, primero quiero decir, ahí comprobé, digamos, lo que es hacer un programa de televisión con gente profesional, Luciano Olivera, el amigo Luciano Olivera, digamos, en un día al pobre Baiano lo tiene de un lugar a otro diciendo, bueno, tú, Jaime Ross, a las 5, a las 6:30, sí, mis entrevistas eran tremendas, era Jaime, la Catalina, Hugo Fatoruso, Falta y Resto, para chicos nuevos, después, bueno, los tambores de... Mucha cuerda de tambores, sí. Había no, una información tremenda. Y en ese momento, digamos, ahora yo creo que MP3 de algún modo hizo escuela, no quiero hablar del programa de Fena, la mayora que tiene algún tipo de contacto, sí. Y hay muchísimos programas que por suerte... Bueno, Javier Malosetti con El Perseguidor, sí, el Buscador incluso, El Perseguidor, no me acuerdo bien el nombre, sí, el Emilio del Guercio, Palo Pandolfo, Kevin Johansen también hace uno. De algún modo la música se metió en la televisión, lamentablemente por cable, no hay en aire, no hay ningún programa, excepto lo que fue MP3 en Canal 7, ¿no? Por ahora MP3 sí, es lo único que habría, ¿no? Después lo demás está más que nada circulando por Encuentro, que sería el canal donde se acopia, entre comillas, claro. La mayoría de los programas musicales, ¿no? Sí, bueno, ¿qué te pasó a vos en la cabeza en todos estos años, digamos? Mm. Son experiencias fuertes, ¿no? De sí, pronto, claro. No estoy hablando de Uruguay, que es casi como... es una continuación de nuestra idiosincrasia, es lo mismo, sí. El Río de la Plata. Pero, ¿qué te pasó, digamos, cuando vas a lugares realmente lejanos, quizás un poco exóticos para nosotros... ¿Qué te pasa en la cabeza, ¿no? A nivel músico y también a nivel personal? Bueno, principalmente la reacción primero es de la idea de viajar a un punto en donde a lo mejor uno puede llegar a encontrar música que le gusta y puede también encontrar música que no le gusta o puede estar emparentado con algo o no. ¿Cuál fue el lugar así más...? El más musical de todos para mí fue Cuba. Cuba para mí fue un lugar donde hasta un vendedor de helados me cantaba y yo no la podía creer. Bueno, o sea, el nivel musical, el pregón es un género. Exactamente, y todo viene del son cubano y era escuchar rumba, escuchar son, escuchar artistas comunes, o sea, gente común con un nivel de erudismo musical increíble, con la materia música en los cubanos que se enseña en universidades, pero a altísimos niveles, y con un nivel también musical dentro de lo que es lo popular, también súper enaltecido, ¿no? Por no solo por la gente, sino también por desde lo gubernamental, ¿no? Desde Cuba es un país muy interesante. Yo cuando estuve me sorprendió algo. Lo que vos decís es totalmente cierto, digamos, hay todo un apoyo estatal para que la música realmente sea estudiada, hay mucha escuela, de hecho, toda la generación de la nueva trova, digamos, es gente que ha estudiado, sí. Como toca la guitarra Silvio Rodríguez, no es casual. Ahora, vos vas caminando por La Habana y desde las ventanas se escucha timba y son. Sí, no, es increíble, por eso te digo, llegar a Cuba era, bueno, a ver qué pasa en Cuba y realmente fue sorpresivo en todo sentido, desde estar con Juan Formel, los Bambán, de los Bambán, de estar con Pupi Pedroso, pianista increíble, con Silvio, también una entrevista con Silvio, en el cual uno, a lo mejor, la última vez que había visto a Silvio fue cuando yo era más joven y tenía una militancia en la Federación Juvenil Comunista, cuando era más chico lo había visto... En obras. En el Luna Park, y ese fue mi primer encuentro. Y después, obviamente, ¿quién no ha escuchado a Silvio Rodríguez alguna vez en su vida y haya tenido un disco y haya escuchado canciones, ¿no?, de él? Vamos a acompañar este momento exacto que vayan a estar contando su encuentro con Silvio Rodríguez, justamente con el testimonio de Silvio Abayano. Dale. Opa. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. ¿Sentías que iba a pasar algo con esas canciones cuando las componía? Con Ojalá me pasó un poco. Era como si no creyera lo que estaba apareciendo ahí. Yo estaba como muy... ¿Sorprendido? Sí, muy sorprendido. Y hasta cierto punto también, impresionado. Date cuenta que esto lo hice en un cuartito que era apenas de este tamaño, en el que me pasé más de 4 meses en un barco. Y entonces lejos de Cuba, ¿no?, en las costas de África, pescando. Y entonces, como que no tenía así a quien descargarle mis cosas. Bueno, los marineros la pagaban después, porque cada vez que hacía una canción... Mira, Rodríguez. Ya, otra vez. El tipo otra vez con lo suyo. Ese cuartito del que hablaba Silvio no es mucho más grande que el lugar donde Mauricio compone hoy. Ojalá que algún día sus canciones y las de su generación lleguen a ser como las de Silvio, así de trascendentes. Impresionante. Silvio Mauricio, Rodríguez. Disculpame que te interrumpa. Mauricio era el MP3 de los capítulos de Cuba. El joven, digamos. El joven. El MP3 es el pibe que, o la persona, o el músico que continúa con lo que es el recorrido, o la descendencia, o la continuidad de lo que es la música originaria. El MP3 es un programa que va... que documenta la música originaria de cada lugar. Entonces, es que en cada lugar elegíamos a un chico, a alguien que nos acompañe y que continúe. Bueno, en este caso era el capítulo de la trova, y este chico Mauricio era ultra recontra fanático de él. Entonces, de hecho, cuando vamos a hacer la entrevista, nosotros lo invitamos a él para que venga a ayudarnos en la técnica, como sonidista, que íbamos a seguir entrevistando a otros artistas. Y él se copó y dijo, bueno, sí, los acompaño a Cere y demás, y nos acompaña. Y en un momento cuando vamos con los coches... Una mezcla de Julián Weitz y MP3. Bueno, quisimos hacer eso, pero con un tipo que era realmente fanático de Silvio y conocía a fondo el trabajo de Silvio. Y lo vamos llegando y él dice, pero yo conozco esta calle. Y cuando paramos frente al estudio donde fue Ojalá, donde era Ojalá, el estudio de Silvio en La Habana, se quedó y no podía bajar del auto. Entonces, dale, vamos Mauricio, dale para abajo. Pero ¿a quién vamos a entrevistar? Y cuando él... En un momento estábamos preparándonos y en un momento siento que me dicen, ahí viene, porque fue MP3 no tiene entrevistas guionadas. Las únicas dos entrevistas guionadas fueron para con Silvio, porque él pidió con antelación saber las preguntas que se le iban a hacer. Mira vos, qué interesante. Sí, él pidió. Y la otra que estuvo más o medianamente guionada fue a Mercedes Sosa en la previa que le hicimos la serenata. Después a ver si podemos pasar un poquito, porque ese fue un momento histórico, la serenata de Mercedes. Tremendo. Y entonces había que preparar también las preguntas para llevarla a ella al momento en el que Mercedes te gusta la serenata. Bueno, en el caso de Mercedes no, pero en el caso de Silvio, por ejemplo, él ya no da entrevistas a medios gráficos si no es por mail. Exactamente, sí, también. Eso sabíamos y fue bastante... Hay muchos músicos que googleaban quién era yo para las entrevistas también. Y por suerte tuve esa... Y él googleó también, preguntó quién era yo. Y por suerte tuve el ok. O sea, y eso también, cuando vos me preguntás qué sentiste o qué te pareció, a mí me sorprendió también la apertura de muchos músicos, desde Naná Vasconcelos, pasando por Caetano, Daniela Mercury, todos hacían su googleo para saber, y eso también a mí me sorprendió de haber tenido esa oportunidad de poder estar frente a ellos desde otro lugar, ¿no? ¿Y a vos cuánto te cambió tu cabeza y digamos y tu Mucho. Rol como cantante al haber participado en este programa y al conducir este programa? ¿Cuánto te amplió? Mucho, mucho. Porque bueno, siempre uno viene con su chip, su mochilita de prejuicios, uno siempre la trae pero yo nunca tuve prejuicios malos, sino siempre tuve prejuicios de qué dirá la gente si yo hago tal o tal cosa. O si yo digo que me gusta una cumbia colombiana, ¿qué dirá la gente? A lo mejor dentro del marco en el que siempre estuve puesto, era difícil la comprensión de la gente para si yo quisiera virar el timón o quisiera tomar otro faro artístico. Y realmente cuando empecé a hacer MP3 yo me descubrí desde otro lugar. Y que no lo tenía tan claro y realmente eso se lo agradezco también a Luciano Olivera, que es el productor general del programa, porque él fue el que me dijo: Negro, vos tenés que hacer televisión y vos te veo como para que vos puedas encarar desde otro lugar. Y yo le dije muchas veces que no a él, porque yo realmente siempre hay como un mini tabú entre los músicos y la televisión y lo que es lo visual o la exposición desde otro lugar. Y yo dije, mira, te acepto esta invitación, pero realmente no quiero hacer cualquier cosa, o sea... Y bueno, cuando llegó el momento de MP3, yo me sentí en otro lugar. Y ahí empecé a descubrir, empezó a entrar, siempre lo voy a decir, el bicho del me gusta, ¿viste? Entonces claro. Yo veía cosas y decía, esto me gusta. Y a lo mejor estaba escuchando bachata, o estaba escuchando Shotis en Misiones. Todo mundo, o sea, lo mundo que decís, nuevo para vos. Sí, y pero esas cosas empezaron a incorporarse. Lo que igual que atrasa 5 años. ¿Cómo? Que lo que decís me parece que atrasa un poco, porque ahora se ha metido tanto la cumbia. No, pero eso no es mi pensamiento actual. Claro, eso pero era digo, hace un tiempo largo. O sea, el programa tiene 6 años, y bueno, el hecho de que... Pero viste que ahora, digamos, el pop y el rock se han salido, fusionado, bueno. No, pero han salido a cazar mariposa con una red, porque hay como un agotamiento de las fórmulas, digamos... Y hay folclore en todos lados. Bueno, en el recorrido por Latinoamérica hay un puente entre el campo y la ciudad que se llama urbanidad y que está empezando a tener unos sonidos muy interesantes. En Venezuela escuché bandas tipo Dame Pa' Matala, que tienen también otro tipo de comunión con la música, digamos, de lo que es lo originario. Bueno, ya los orillas en Cuba también, que tiene esa mezcla del hip hop con lo que es el son cubano. Hay una mezcla interesante. Lo que yo te estaba diciendo era desde mi posición dentro de lo que era la industria de la música en Buenos Aires. Claro, y ese ida y vuelta, bueno, si sos una cosa no podés ser otra, ¿viste? Esas cosas en que desde ahí, no, después uno va viendo cosas que le gustan y las va aceptando. Por eso te digo que artísticamente a mí lo tomé con los brazos abiertos, venga toda la información que sea necesaria. Estamos hasta la medianoche con Baiano conversando. Realmente muy grato, gracias por venir. En serio, vos, estamos sorteando 2 pares de entradas para el concierto que vas a dar el 9 de junio en Niceto, ahí en Palermo. Quiero agradecer también a Leandro Donoso, que se acercó hasta aquí para entregarnos sus Tangos Cultos, que es otro de las producciones de las ediciones de Gourmet Musical, una de las editoriales que más libros ha sacado sobre música. En este caso es una compilación de Esteban Buch. Buenísimo, Leandro, gracias. Y bueno, vamos a escuchar esa cumbia de que hablaba recién Baiano y después seguimos conversando con él, dale. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente. carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia reggae llama al alegre pescador, la compuso una mañana, una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo de acá de Berisco. Estoy escuchando a los Gaianos, disfrutándolo. Casi todo, no sé si todos los programas de MP3 los he visto, los he disfrutado también. Lo que yo quiero saber, por favor, pregúntenselo, por favor, es quién es la chica que cantaba en la cortina, tanto al empezar como al terminar. Siempre me quedé con esa incógnita. Por favor, si podría ser. Bueno, saludos a todos. Un abrazo. Estamos acá graduados, ¿no? O doy pregunta o es Feliz Domingo. Feliz Domingo. ¿Quién es la que canta? La cortina la canta María Eva. Ah, María Eva Albistur. ¿Ganaste sí. Feliz Domingo? No, estuve con muchas oportunidades, salté también con Soldán, acá tenemos el manager. Vení, Carlito. También, yo canté muchas veces en la época Formento, en la época Soldán, en la época. ¿Quién más estuvo ahí? Jorge Ross. Jorge Rossi, sí. Marcelo vos, Santos. Marcelo Santos. Orlando Marconi. No, no llegué eso a Marconi. Eso es un viejazo. No, pero imagínate que yo comencé cana. En el año 87. Metete, presentate y metete. Acá no vino solo, Bayana, vino con su, ¿qué sos? Manager. No, amigo y ya, acompañante dale, de la vida. Dale que está el micrófono. Ganaste una prenda en Feliz Domingo. Gané la prenda en básquet. Cuando estaba genial. Sí, que tenían que estar dos personas. Estaba Leonardo en esa época. Leonardo Simons. Sí, claro. Y está hablando Juan Carlos Giacobino, que es bueno amigo y básquet. Pero Juan Carlos fue manager de Luis Alberto. Claro. Pineta claro. También. Sí. Los últimos tiempos, sí. Bueno. Y entonces ganaste. Bueno, cambiamos el tema. Estamos jugando al básquet en Feliz Domingo. Gané la prenda jugando al básquet y después nos ganamos la final después de ir 11 veces. Y estaba Leonardo con Silvio. Viste que no hace apellidos. Pero, Leonardo, sí, Silvio. Sí, es la intimidad. Claro. Pues la gente sabe. Cuando decís Marcelo. Claro, sabe, claro. Nene, ¿no? Yo quiero decir algo, ya que estamos delirando un Marcelo poco. Raúl. Yo también fui y gané. Pero lo que no decían en Feliz Domingo es que vos te ganabas el viaje en cualquier época del año. No en la época, digamos, en lo que es la temporada alta. Uh-huh. Entonces ibas y no pasaba nada. No sabías qué hacer los 10 días. Yo fui en abril, me acuerdo. Bueno, era en abril. Estábamos desesperados porque no sabíamos qué hacer. No había nadie, no había gente joven. No había nieve. No había turistas en ese momento. Entonces estábamos desesperados, aburridos. Lo más lindo de todo, y vamos a seguir con Bahiano, sí, por supuesto, volvamos. ¿No? Pero lo más lindo... Por favor. Fui con mi mamá. ¿Ah, sí? Y sí, porque... Era la... ¿Cómo se llamaba? La Porque había que ir con dos personas eso, mayores. Sí. Y que siempre eran los profesores de la escuela. Pero como nunca nos tuvieron confianza y nosotros nos ganamos... Pues no ganábamos con una llave, ¿eh? Ganábamos con preguntas y respuestas. Y fue... A mí me pasó algo más grave con Bariloche. Y los profesores, ¿no? Como no nos firmaron... ¿También estuviste los... en Feliz Domingo? No, pero... ¿Cómo pasó algo, tema, no, ¿eh? No, me pasó algo grave con Bariloche. Mirá lo que me pasó. Juntamos la platita en quinto año, cuarto año, quinto año, para irnos en quinto. Yo egresé en el 82 y estalla la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Entonces nos agarró algo que yo creo que es muy valioso. Así como nosotros vamos a ir a Bariloche. Con todo el bolón con todo el bolón que hay. Entonces agarramos, devolvimos la guita, la donamos, qué sé yo. Y después viene junio, la rendición, viste todo lo que uh-huh. pasó. Y llegó diciembre y no estábamos arrepentidos del gesto, pero teníamos ganas de sí, ir a Bariloche. Claro. Y hubo un debate en el colegio. Bueno, y al final un grupito se prendió en otro colegio. Horrible, ¿viste? Porque te prendés en otro colegio y no tenés sí, amigos, no tenés nada. No. Y bueno, pasó eso. Bueno, lo que es egresar el 82. Recién hablamos fuera de aire y cambiamos rotundamente de tema. Vos un zapping, tenemos un zapping. Vos sos de 62. Soy clase 62. Y uno de los lugares donde te tocó ir con MP3 fue Malvinas. Sí. Es impresionante. Sí. Y digo que sos clase 62 porque fueron a la guerra de la clase 61 y 62. 62 y 63. Claro. Fueron las dos clases. Sí, en el momento de tomar la decisión para ir a Malvinas era tratar de hacer un puente pacífico y de unión a través de la música, ¿no? Esa era la premisa. Nos costó muchísimo y fue todo a pulmón, o sea, todo costeado. Generalmente muchas de las cosas que hicimos en MP3 fueron a pulmón. Y bueno, el viaje, bueno, era ir a Malvinas a documentar la música que se escuchaba en Malvinas. Y fue realmente muy emotivo el viaje porque, bueno, era estar en territorio argentino, era estar también haciendo la recorrida histórica también de lo que fueron los combates, era también tratar de mostrar la música a la gente, a la gente del continente, lo que sucedía y cómo nosotros veíamos, desde qué punto de vista veíamos Malvinas. Y realmente fueron 7 días, es un viaje en el cual te tenés que quedar 7 días, hicimos el viaje vía Chile, y el momento en que anuncia la azafata de, bueno, que estábamos llegando a territorio de Falkland Islands, porque así lo anunciaron, y después hicieron la dualidad de decir nuevas Malvinas, porque, bueno, había chilenos en el vuelo, había malvinenses, y bueno, ahí estábamos nosotros, entonces fue más que como deferencia que otra cosa. Y realmente fue importantísimo, porque yo pensaba que me iba a encontrar con gaitas, escocesas, música, y me encontré con que escuchaban música country americana, propiamente dicho, Kenny Rogers, en las radios a todo volumen. Ningún tipo de identidad así, definida, musical. No tienen, porque la mayoría, como vos me preguntabas antes, no hay, los chicos llegan hasta los 15, 16, después se van al Reino Unido. La mayoría de los menores están esperando a ser un poquito mayor de edad para poder ir al pub a tomarse una cerveza. La mayoría de la gente tienen otro tipo de mentalidad completamente diferente. Qué locura que no haya realmente un puente, más allá de la guerra, ¿no? Digamos, que un pibe de 18 años diga, bueno, me voy a Buenos Aires. No, o van a Santiago de Chile, o van a Puerto Montt, o van a Londres. Claro. Principalmente van a eso, o como mucha gente que anda girando por diferentes islas que tienen que ver con el Imperio Británico, ¿no? Ahora vos con tanto vértigo viajero, tantos miles y miles y miles de kilómetros recorridos con MP3, ¿eso no te dio cierto temor de descuidar lo tuyo, que es la carrera artística, los discos? Sí. Porque aparte vos te hiciste un paso fuerte que fue dejar Los Pericos y mandarte solista, que bueno, no es un salto al vacío, pero fue una etapa que tuviste que atravesar. Sí. ¿No temiste, digamos, que de algún modo todo se vaya al demonio? No, porque realmente yo creo que iba a cambiar el escenario, iba a cambiar la escenografía. En el momento en que yo comienzo con MP3, me sirvió en cierta forma también para hacer para poner una bisagra también a mi separación, que fue en el 2004. Yo durante todo el 2004 mi separación la hago en marzo. Qué loco que digas mi separación. Sí, sí. ¿Por qué fue mi separación? Yo dije, te di un paso al costado. O sea. Pero mi separación suena siempre a divorcio, afectivo. Porque fue un divorcio profesional y afectivo también. Y fueron 20 años de convivencia, entonces para mí fue una separación. Siguiendo con la analogía, ¿no tuvieron algún encuentro furtivo en algún café? No lo habíamos tenido ni durante la transición, no lo hemos tenido. Chau, ni murió la cosa. Previa. Sí, fue así un petardo. Parece mentira, pero 20 años fue una explosión de un petardo, o sea, fueron un montón una serie de situaciones, pero bueno, en esos momentos MP3 aparece y yo me aboco, digamos, lo uso como bisagra también y me dedico más a escuchar y a plantearme desde otro lugar. Yo en esos momentos, en el 2004, no quería hacer absolutamente nada. Recibo el llamado de Afo Verde. Para tu primer disco, que es... Claro, porque me dice, escúchame una cosa, la palabra del fono, escúchame una cosa, vos no vas a hacer nada más, nunca más. Le dije, no, yo por ahora no quiero hacer nada, yo por ahora estoy abocado a otras cosas y demás, pero vos tenés que hacer. Y bueno, empecé, digamos, con él a hacer el primer disco y demás, que lo grabamos en el estudio de Gilberto Gil en Río. pero nada más. Después, bueno, sí, fue me fui metiendo más con el programa y empecé a animarme también a plantearme una carrera desde otro lugar como solista, no solo arriba del escenario, sino con armar una banda. Ahora, Rey Mago de las Nubes es un disco que tiene mucho más que ver con MP3 que primero. Yo creo, o sea, que es como, es que digámosle a la gente que bueno, es un disco que de algún modo recorre un montón de canciones de América Latina. Empezó, es un disco viajero. Este sí, o sea, no tiene que ver, o sea, creo que lo que más tenía que ver con MP3 fue el nombre de Nómade, que fue en el anterior, el disco número 2, pero el contenido no acompañaba a lo que yo estaba realmente sintiendo. Yo creo que Nómade es un gran disco, a mí me encanta, pero mi integridad, digamos, artística, por así decirlo, lo que yo estoy sintiendo hoy en día para con la música tiene que ver más que nada con este tipo de sonoridad que tiene Rey Mago de las Nubes. Escuchemos, bueno, escuchamos ya La Cumbia del Pescador, escuchamos... Hay una canción que yo hago a Doña Ubenza, que es una copla cantada con Abel Pintos, esa está buenísima. Bueno, Doña Ubenza es el famoso tema que de hacía... Chacho Echenique. Claro, el dúo salteño. El dúo salteño. El dúo salteño es impresionante, ¿eh? Escuchemos un poquito. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sobre la tierra, trabajando todo el día. Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón. Ahí está cantando Abelito. A Doña Ubenza con Abel Pintos. Bueno, parte de Rey Mago de las Nubes. Bueno, parte de este material lo vas a hacer el sábado, el 9 de junio. Y también, obviamente, ahí es equilibrada la lista, porque también hay público que quiere escucharme y que siga cantando canciones que también he hecho. ¿No? Cosas también de los películas. Obviamente, ¿no? Sí, sí, porque son canciones también que he elaborado y que he escrito y la gente también lo quiere escuchar. Por supuesto. Bueno, y hicimos el sorteo con aquellos que llamaron. Y los ganadores para ir a ver a Baiano el próximo sábado 9 de junio a Niceto Vega y Humboldt, ¿no? Uh-huh. Sí, 5.500 y pico. Donde hay hermosas chicas esa zona. Niceto, sí, no, bueno. Esto es... Sí, no, bueno. Me pongo colorado. Aide de Devoto y Fernando de Avellaneda. Qué son bueno. Los ganadores. Cada uno tiene un par de entradas, así que la retiran unos 20 minutos antes del show ahí en la boletería. Los espero ahí, los espero. ¿Qué hora está anunciado más está o menos? Está anunciado 21. Así que vayan horas. Menos cuarto, 9 sí, menos cuarto. Sí, porque son bastante puntuales ahí adentro. Y bueno, y este disco, para aquellos que no lo tienen y que tengan ganas de comprarlo, viene con un DVD que justamente... Hay dos versiones, está la versión con audio solamente, que o sea, la versión que es solamente disco. Yo tengo la grosa. Vos tenés, creo que vos tenés la de con DVD. Que sí. En el DVD también, yo quiero decir, Rey Mago de las Nubes es una canción que escribió León G, que es más, cuando le dije a León, che, ¿sabes cómo se llama mi próximo disco? ¿Cómo se llama? Rey Mago de las Nubes, y se quedó, me dice, ¿le pusiste ese nombre? No lo puedo creer. Y me quedé contento porque yo no soy de decir muchas cosas, pero el primero que me llamaba por teléfono cuando escuchó el disco fue y me dijo, me encantó el disco. ¿Quién fue, o sea, León? Fue León. No hay caso, este... no hay con qué entrarle a León, ¿eh? Nunca, no, nunca lo pescamos en una mala. Es antibala, totalmente. Sí, sí, sí. Creo que va a haber a futuro, va a haber estampitas de León. No quiero. Ahí de Pugliese va a haber de León. No quiero que nos despidamos antes. Hubo un momento histórico de MP3 que yo valoré mucho en su momento y que creo que vos también, que fue el momento de la serenata a Mercedes Sosa. A Mercedes, Sos. Claro. Contá rápidamente, porque se nos va, ya viene Plácido Domingo con Rimavicios, okay, y Marmurek. ¿Cómo fue la cosa? Fue una sorpresa increíble. En un momento hacemos una encuesta a todos los MP3, estaba terminando la temporada argentina, y hacemos una encuesta a todos los MP3, ¿a quién le cantarían ellos una serenata? Obviamente todos coincidieron que a Mercedes Sosa. Entonces, bueno, empezamos a organizar todo como para traernos desde cada punto del país a todos esos MP3, ubicarlos en Buenos Aires, preparar una entrevista con Mercedes y organizarles una entrevista, una serenata. La canción que iban a cantar iba a ser Luna Tucumana. Dale, a ver. Luego de tanto viaje, de tanto ensayo, de tanta ansiedad, dije la frase clave. ¿Te gustan las serenatas? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasó, Mercedes no se lo olvida más. Nosotros tampoco. Yo tengo una serenata para vos. A ver. Nunca te voy a olvidar. Estos son todos los chicos jóvenes. Los chicos cantando la serenata. Afuera estaba lleno de medios. En una ventana que daba sobre la calle Araos. Y Mercedes se escuchaba afuera. Yo lo único que creo que había ruido. Bueno, córranse, pónganse para acá, los fotógrafos y todo, porque querían tener el encuadre. Y yo veía que Mercedes estaba como media... cuando ella me contesta, sí, sí, sí, estaba con el otro oído puesto a ver qué estaba pasando. Cuando le digo lo de la serenata, ella dice, a ver, y en ese momento abrimos la puerta, la ventana puerta, por así decirlo, y la tuve que alcanzar a Mercedes y con todo el cuidado posible, porque bueno, ella ya estaba media flaqueando su salud, y entonces ponemos un banquito para que ella suba, y yo la tenía de atrás, y ella... temblaba, o sea, de la emoción. Estábamos todos muy emocionados ahí adentro. Y la gente que estaba afuera también, y fue glorioso. Y estaba toda la gente del barrio desde los balcones, que les tiraban flores. Y fue tremendo, o sea, fue tremendo. Bueno, ¿y esto sigue? ¿Sigue MP3? Mira, ojalá que sí. Ojalá que sí. La verdad que tenemos ganas de seguir documentando lo que es, dándole al público que tenemos, que ya es enorme, porque es un programa que se ve en Latinoamérica, también en Venezuela se ve en tres canales, se ve en Señal Colombia, que es la televisión pública colombiana, se vio en TV Cultura Brasil, en Canal 22 de México, todo con el mismo conductor, ¿viste? Porque a veces se van los formatos diferentes y aparecen otros conductores, y tengo la suerte de que también muchas veces cuando viajo como cantante o como conductor de MP3 en los aeropuertos es o Baiano conductor o Baiano MP3, entonces bueno, tengo esa suerte. Bueno, es el triunfo de una buena idea, ¿no? Porque realmente es una idea muy concreta, ¿no? El tema de los jóvenes, de los consagrados, del viaje. Bueno, sí. Luciano Olivera, hay todo un equipo, digamos, que te rodea. Mira, nosotros, la primera entrevista fue Adriana Bonicio para La Trova Rosarina en Rosario. Ahí recién yo me conocía con el director, me conocía con el equipo. Luciano Olivera era la primera vez que me tenía viendo a ver cómo iba a reaccionar yo ante una entrevista y en un plano. Y realmente... La premisa era, negro, vamos a hacer entrevistas a músicos, punto. Después, a medida que iba pasando el tiempo, íbamos generando los 13 capítulos en cada región y se iba mutando y transformando el programa hasta lo que es esta que pasó, la sexta temporada. Así que ojalá que podamos continuar. Bueno, ¿y estás ya pensando en un disco nuevo? Nuevo, sí. Estoy pensando, pero viste, yo siempre, este disco, por ejemplo, Rey Mago, a la gente de Sony le cambié la idea porque esperaban un disco de autor, más que nada. Este es un disco de intérprete. Y una semana antes le digo, mira, Rafa Vila, se me ocurrió otra cosa, ¿qué te pasó? No, tengo pensado otra cosa, a ver, contame. Y le conté más o menos de qué venía este disco. Me dijo, perfecto, hacelo, pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con DVD. Yo nunca, ni en Pericos, ni nunca tuve un DVD. Así que me vino al pelo también porque... Y usando todo el material de Es un material MP3. Que sale de MP3, también es una contada que hago yo... pasando por diferentes lugares donde pero pasamos. ¿El próximo disco va a ser, digamos, con canciones nuevas o pensás que seguís con la cosa de versiones? Veremos. No, yo creo que el desafío es desde lo autoral. con toda la, con todo lo que es la sonoridad. Vos te quedaste un poco en un lugar medio raro, ¿no? De lo que fue el rock argentino que asomó. Siempre estuve en un lugar raro. Con la primavera democrática, ¿no? Que sí. Los Kydax, Pericos. Sí, bueno, y... eso fue como el momento Soda Redondos, toda esa dualidad, esa antinomia, ¿no? Pero sí, siempre estuve en un lugar raro. Era como Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Pero siempre hice mi camino en el lugar que tuviera o el pequeño lugar que tuviera, siempre armé mi camino de mi forma de ver las cosas y sí, obviamente tuve contacto y cohesión con otros estilos de músico, con otros músicos y demás, pero sí, siempre estuve como estoy como siempre en el purgatorio, no estoy ni en el cielo ni en el infierno. Limbo. Exactamente. ¿Extrañás la situación de banda? Tengo una banda, o sea. Ya sé, pero. Pero tengo situaciones de banda divinas, o sea, porque no el planteo con mis músicos no es de capitán del barco, o sea, obviamente timoneo, pero la relación es buenísima, o sea, no es una relación de banda, no, prácticamente tenemos los mismos entre comillas vicios de banda, la misma relación de viaje, micro, ruta, hotel, ellos van al mismo hotel que voy yo, viajamos en avión. Perfecto. Bueno, Mariano, gracias por venir. Un placer a ustedes, que tengan suerte un gran fin de semana. El próximo sábado ahí en Niceto. Por favor, están invitados. Bueno, gran concierto con... Va a estar, sí, está invitado Gillespie. Ah, bien. Va a estar Gillespie, va a estar tocando Claudio Cardone también, que me viene acompañando en varios conciertos. Bueno, también y va a estar Matapixel también, que es un DJ que preparó imágenes buenísimas para todo lo que es para mezclar en vivo audio, todo lo audiovisual en el show. Bueno, gracias Baiano, gracias Andrés, Miguel, gracias Leandro, Juan Carlos, Natalia, Paola, Nacho. Ahora, bueno, nos vemos el próximo sábado aquí en Flores Negras. Chau. Yo lo que quiero es un burrito que me lleve lejos, que me lleve. Yo solo quiero un avioncito que me vuele lejos, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino. Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío y a veces hasta te crees perdido. Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Llévame, llévame a donde vaya contigo. Llévame, llévame que no quiero regresar. Un avioncito que me vuele lejos, que me vuele. No desconfíes de tu corazón, no dudes si tienes la razón. Sé que nada ya te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuando canto yoruba, no temas, déjate llevar. Hasta se me va el aliento, ya no encuentro las palabras para expresar lo que yo siento. Y pensar que hay quienes viven con el mismo sentimiento. Deja que te abra el alma, deja que te lleve el viento. Y no olvides que te quise. Esto fue